ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos de frente con la Biblia. Excusas en cuanto al pecado. Piense por un momento. ¿Está permitiendo que el pecado destruya lo que es más importante para usted? ¿Están sus vicios o debilidades, como los llamamos a veces, socavando lentamente la vida de las relaciones de las personas que ama? ¿Por el pecado en su vida se encuentra sin la confianza que necesita para compartir su fe? ¿Está preparado para dejar que Dios cambie todo eso? Sea realista, mi amable oyente, mi querido hermano o mi querida hermana. Si usted es como mucha gente, puede que no haya tomado la tentación más seriamente debido a que en algún momento adoptó algunos pensamientos erróneos sobre la actitud de Dios hacia la tentación. Una de las declaraciones más comunes que la gente hace para excusar el fracaso en la esfera de la tentación es esta: solo soy humano y además nadie es perfecto. Hay cierta verdad en esta declaración. Solo Dios es perfecto. El problema es que esta declaración confunde el carácter presente con la capacidad del comportamiento. Permítame explicarle. Cuando la gente dice, yo no soy perfecto, se está refiriendo a su persona o carácter. Básicamente está diciendo, como no soy perfecto interiormente, no espere comportamiento perfecto exteriormente. Pero en este estudio sobre la tentación y el pecado, el carácter no es de lo que se está hablando. El asunto en sí, en un momento dado, las personas, en este caso los creyentes, tienen la capacidad de hacer lo correcto. Dios dice que la tienen. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Más adelante estudiaremos este pasaje con más detalle, pero basta decir que todo creyente tiene la capacidad de decirle no a la tentación, a pesar de que no seamos perfectos, por supuesto. Dios no acepta, mi amable oyente, que señalemos el carácter como excusa para ceder a la tentación. Todos estamos en el proceso de desarrollar el carácter, pero donde estemos en este proceso no tiene importancia en cuanto a vencer la tentación. Puede que afecte nuestro deseo de vencer la tentación, pero no nuestra habilidad de vencer la tentación. ¿Está usted dispuesto, mi amable oyente, a ejercitar su capacidad como creyente y decir no a la tentación? Confío en que comenzó a compartir este programa porque está dispuesto a terminarlo y desea aprender lo que sigue a continuación. Usted quizás dice, no se ve ninguna ayuda. Otra excusa expresada a menudo, que se opone a tomar la tentación seriamente. Tiene que ver con la naturaleza de la lucha. No tiene fin. Siempre seremos tentados. Así que, ¿por qué adoptar un estilo de vida de lucha continua? ¿Por qué no aceptar ciertas cosas como parte de la vida y no preocuparse de ellas, como dicen muchos? La primera parte de este programa, que ya lo hemos emitido anteriormente, estudia justamente esta excusa hasta cierto punto, pero esta pregunta es importante porque trae a luz el asunto del tiempo y la presión. Para expresarlo de otra forma, puesto que la tentación continuará molestándonos a pesar de todas las veces que triunfamos combatiéndola, ¿vale la pena realmente la lucha continua? Por supuesto que sí, mi amable oyente. A veces olvidamos que en el proceso de la lucha con el pecado, tanto en nuestras victorias como en nuestras derrotas, Dios está obrando a través de las pruebas de la tentación. Él desarrolla en nosotros paciencia, resistencia, sensibilidad hacia otros y, más que todo, un sentido de confianza en la suficiencia de Cristo. Sobre este tema, Santiago escribió lo siguiente allá en Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Pablo entendió el valor de las pruebas rigurosas en relación con el desarrollo de la dependencia en la fortaleza de Dios, es decir, de Jesucristo, cuando él escribió lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 9 al 10. El terrible e interminable proceso de combatir la tentación es el medio de Dios para madurarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. El dejar caer nuestras manos en derrota es abandonar el proceso y perder las lecciones más importantes de la vida. Si crecemos, seremos tentados. No podemos tener lo uno sin lo otro. Conozco un río tan caudaloso en donde mucha gente va a remar. Los últimos dos tramos son especialmente traicioneros y mucha gente se ha ahogado cuando sus canoas se estrellaron contra las rocas y ellos fueron sumergidos sin esperanzas por las fuertes corrientes. Imagínese usted a un diestro remero en su canoa abriéndose paso a través de las rocas y las corrientes de ese río. Mientras él maniobra, algo se lleva a cabo que los espectadores no dan cuenta. La potencial fuerza destructiva del río está en realidad ayudando al remero a mantener su equilibrio, su coordinación y su concentración. Pero imagínese que cuando el remero se acerca al próximo raudal, piensa: estoy cansado de remar, me estoy poniendo viejo, me duelen los brazos y las piernas, estoy cansado de concentrarme. Con eso, arroja los remos al agua y deja que el río siga su curso. Puede imaginarse qué pasará. Pero he aquí el detalle. La fuerza que estaba ayudando a desarrollar su destreza tiene la capacidad de destruirlo tan pronto que él se niegue a luchar contra ella. Esto es lo que puede suceder con el poder del pecado. Siempre que adoptamos una posición en contra de la tentación, mi amable oyente, aun si caemos momentáneamente, Dios usará la lucha para convertirnos en los hombres y las mujeres que Él desea que seamos. Pero si abandonamos los remos, si nos rendimos y dejamos que las fuerzas del mal dicten nuestros comportamientos, pronto seremos arrastrados por la corriente y nuestras vidas serán destruidas. Tal vez usted, mi amable oyente, piense: eso parece un caso extremo. Mi problema particular no es tan grave como aquello a que usted se refiere. Quizás tenga razón. Y usted es prudente al tomar lo que parece una pequeña tentación y bregar con ella en vez de permitirle que eche raíces en su vida. Pero yo hablo en lo que puede parecer términos extremos porque semana tras semana oigo historias de cómo pequeños hábitos se convierten en grandes hábitos. Oigo historias de cómo vidas, matrimonios, negocios y hogares fueron destruidos porque alguien llegó a la conclusión de que una tentación particular no era en realidad una gran cosa ni causa para alarmarse. Recuerde, mi amigo, mi amiga, cada hábito grande tuvo un comienzo pequeño. Nosotros no sabemos el daño posible de aún el pecado más pequeño, y si esperamos hasta que las cosas empeoren, a menudo perderemos el deseo de luchar contra ellas. ¿Está usted, mi amigo, dispuesto a regresar a la fase penetrante del asunto? ¿Está listo para experimentar el poder de Dios en su vida otra vez? Entonces tiene que estar dispuesto a intervenir de nuevo en el proceso de trabajar con Dios para ganar una victoria consecuente sobre la tentación y, por ende, sobre el pecado. No será necesariamente fácil o instantánea. No tendrá que pronunciar oraciones mágicas ni apretar botones. Sin embargo, existe un amoroso y poderoso Padre Celestial que ha provisto el camino de escape. Si usted quiere aprovecharse de él, es mi oración que usted esté listo a tomar la decisión de bregar, es decir, luchar contra la tentación y vencerlo. Y si vuelve a caer, levantarse y volver y volver y volver a intentar. porque Dios sabrá cómo sostenerle y finalmente darle la victoria sobre el pecado. Ha sido un placer compartir con ustedes De Frente con la Biblia. En los próximos programas seguiremos estudiando la continuidad de este apasionante tema. Ha sido un placer. Hasta pronto.